Sección 13 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 1. 6 de junio. La nodriza de Pepita, hoy su ama de llaves, es, como dice mi padre, una buena pieza de arrugadillo, picotera, alegre y hábil como pocas. Se casó con el hijo del maestro Cencias, y ha heredado del padre lo que el hijo no heredó, una portentosa facilidad para las artes y los oficios. La diferencia está en que el maestro Cencias componía un husillo de lagar, arreglaba las ruedas de una carreta o hacía un arado, y esta nuera suya hace dulces, arropes y otras golosinas. El suegro ejercía las artes de utilidad, la nuera las del deleite, aunque deleite inocente o lícito al menos. Antoñona, que así se llama, tiene o se toma la mayor confianza con todo el señorío. En todas las casas entra y sale como en la suya. A todos los señoritos y señoritas de la edad de Pepita, o de 4 o 5 años más, los tutea, los llama niños y niñas, y los trata como si los hubiera criado en sus pechos. A mí me habla de Mira como a los otros. Viene a verme, entra en mi cuarto y ya me ha dicho varias veces que soy un ingrato y que hago mal en no ir a ver a su señora. Mi padre, sin advertir nada, me acusa de extravagante, me llama búho y se empeña también en que vuelva a la tertulia. Anoche no pude ya resistirme a sus repetidas instancias y fui muy temprano, cuando mi padre iba a hacer las cuentas con el aperador. Ojalá no hubiera ido. Pepita estaba sola. Al vernos, al saludarnos, nos pusimos los dos colorados. Nos dimos la mano con timidez, sin decirnos palabra. Yo no estreché la suya, ella no estrechó la mía, pero las conservamos unidas un breve rato. En la mirada que Pepita me dirigió, nada había de amor, sino de amistad, de simpatía, de honda tristeza. Había adivinado toda mi lucha interior. Presumía que el amor divino había triunfado en mi alma, que mi resolución de no amarla era firme e invencible. No se atrevía a quejarse de mí, no tenía derecho a quejarse de mí. Conocía que la razón estaba de mi parte. Un suspiro, apenas perceptible, que se escapó de sus frescos labios entreabiertos, manifestó cuánto lo deploraba. Nuestras manos seguían unidas aún, ambos mudos. ¿Cómo decirle que yo no era para ella, ni ella para mí? ¿Qué importaba separarnos para siempre? Sin embargo, aunque no se lo dije con palabras, se lo dije con los ojos. Mi severa mirada confirmó sus temores, la persuadió de la irrevocable sentencia. De pronto se nublaron sus ojos. Todo su rostro hermoso, pálido ya de una palidez traslúcida, se contrajo con una bellísima expresión de melancolía. Parecía la madre de los dolores. Dos lágrimas brotaron lentamente de sus ojos y empezaron a deslizarse por sus mejillas. No sé lo que pasó en mí, ni cómo describirlo aunque lo supiera. Acerqué mis labios a su cara para enjugar el llanto y se unieron nuestras bocas en un beso. Inefable embriaguez, desmayo fecundo en peligros, invadió todo mi ser y el ser de ella. Su cuerpo desfallecía y la sostuve entre mis brazos. Quiso el cielo que oyésemos los pasos y la tos del padre vicario que llegaba y nos separamos al punto. Volviendo en mí y reconcentrando todas las fuerzas de mi voluntad, pude entonces llenar con estas palabras que pronuncié en voz baja e intensa aquella terrible escena silenciosa. El primero y el último. Yo aludía al beso profano, mas, como si hubieran sido mis palabras una evocación, se ofreció en mi mente la visión apocalíptica en toda su terrible majestad. Vi al que es, por cierto, el primero y el último, y con la espada de dos filos que salía de su boca me hería en el alma, llena de maldades, de vicios y de pecados. Toda aquella noche la pasé en un frenesí, en un delirio interior que no sé cómo disimulaba. Me retiré de casa de Pepita muy temprano. En la soledad fue mayor mi amargura. Al recordarme de aquel beso y de aquellas palabras de despedida, me comparaba yo con el traidor Judas, que vendía besando, y con el sanguinario y alevoso asesino Joab, cuando al besar a Amasá le hundió el hierro agudo en las entrañas. Había incurrido en dos traiciones y en dos falsías. Había faltado a Dios y a ella. Soy un ser abominable. Fin de la sección 13.